Well, I've read the case files, have you? Everything you need to find him is right there in those pages. Then tell me how. First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing, ask, what is it in itself? What is its nature? What does he do, this man you seek? He kills women. No, that is incidental. What is the first and principal thing he does? What needs does he serve by killing? Anger. Social acceptance and sexual frustration. Sorry. No, he covets. That is his nature. And how do we begin to covet, Clarice? Do we seek out things to covet? Make an effort to answer now. No. We just... Now, we begin by coveting what we see every day. Don't you feel eyes moving over your body, Clarice? And don't your eyes seek out the things you want? Gee, I wish I was big just once. You're a big cop. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? Just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you know, you're funny. You mean, let me understand this, because I, you know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? I'm not just, you know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker. I almost had him. You stuttering prick yet? Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo? God didn't make Rambo. I made him. Who the hell are you? Sam Trotman. Colonel Samuel Trotman. Look, we're a little busy this morning, Colonel. What can I do for you? I've come to get my boy. Your boy? I recruited him. I trained him. I commanded him in Vietnam for 3 years. I'd say that makes him mine. I wonder why the Pentagon would send a full-bird colonel down here to handle this. The Army thought I might be able to help. Well, I don't know in what way. Rambo's a civilian now. He's my problem. I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, un podcast de vicio y subcultura, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Acabo de tener un déjà vu. Sí, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un déjà vu, pero sería un déjà vu. Es una U muy rara. ¿Por qué? Porque hemos intentado grabar todo esto y se ve que no le daba al botón de grabar y hemos estado un buen rato aquí charlando y no ha grabado nada. Así que si no tan cierto desgano. Es cierta poca. ¿Saben lo que pasa? Que yo, que soy el que edita, me doy cuenta de que nos faltaba ensayo. Y he pensado, vamos a hacer una de prueba. Para que luego ahora viene la buena. Debo decir en mi defensa que mandé uno de los mejores chistes de este podcast y no lo puedo volver a repetir. Pero no es tuyo, me parece que no fuiste tú. Lo bueno es que Vamos a tener spoilers de los spoilers. Claro, ahora vamos a spoilearles el spoiler y podemos repetirlo. Y vamos a presentarnos nuevamente. Pero vamos a presentarnos nuevamente, sí. Hoy tenemos en la mesa cinco personas, cosa que no había pasado nunca, y tenemos a Ale. No, a ver, para el día que estuvo Rodolfo y Ale, el final de los dos. Nunca han estado juntos. Rodolfo y yo somos. ¿No será la misma persona? No puede ser. Juntos. Y te digo por qué. Porque hoy hemos traído a Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hemos traído a Nacho y él puede venir porque se trae su micro, porque es que si no, no da nada. Solo tengo. Ahora me acabo de dar cuenta que el micrófono tiene un pegotín que dice Nacho. Para que no se hagan vagados. Bueno, tiene su historia el pegotín, no el micrófono. Sí, sí. Bueno, Nacho también ha venido invitado a ver si le gusta y repite. Y además tenemos a Gustavo y a Diego y yo, que soy Coque, los de siempre. Y hoy venimos a jugar, ¿vale? Venimos a jugar unos jueguecitos de zombies. Me gustó igual lo que habíamos dicho hoy en la primera, ensayo esto de que volvemos a tener el programa estándar. Ah, sí, eso. Y ahora, primero, en esa primera etapa, Coque me agarró como descolocado. Ha tenido suerte porque entonces, no se ha grabado. Claro, ahora vale, bárbaro. Claro, y volvemos al programa estándar. El tema, ¿no? Es el programa estándar, ¿qué significa? Nosotros aquí venimos como, ¿sabes? Le voy a explicar a Nacho que él viene al podcast, pero no nos escucha. Exacto. Es como Rodolfo. Mike habla de nosotros. No, es un gran reemplazo. Rodolfo hace lo mismo. Rodolfo nunca nos escucha. Voy a empezar a escuchar. Es más, cuando se graba Rodolfo, no se escucha ni él. Se le da igual, ¿no? Pero está bien. Muy bien, es una política. Claro, es una manera de venir fresco, ¿sabes? Sin vicio de los chistes que ya hemos hecho. Entonces, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, nosotros siempre. Sí, no, lo sé porque además tú nos comentas y obvio, todo. Claro. Siempre. Lo que nosotros decimos es que este podcast básicamente es la imagen que tienes que quedar en la cabeza. ¿Tú te acuerdas de Camarón de la Isla cuando canta? Sí. Vale, detrás tiene tres palmeros. ¡Ole! Nosotros somos los palmeros y el maestro es Diego, normalmente. Y a veces cambiamos, perdón, al maestro. Gustavo. Ay, perdón, Diego, Gustavo. No, está bien. Aparte dijo Diego, me soñó a mí. Me he cruzado. Y a veces cambiamos a Gustavo por su hermano, o sea, que como comparten el apellido también hace él de Camarón. Entonces nosotros hacemos de palmero siempre. Y el episodio pasado hicimos al revés. Aquí lo llevamos el peso, Diego y yo, y ellos palmeo, y él palmeó. Así que hoy volvemos al estándar. De nosotros palmeamos a, en este caso, a él. En cualquier momento, cuando tú quieras. Cuando lo sientas. Exacto, esto cuando el duende viene. Bueno, la cuestión. Dibuje, maestro. Vamos a hablar hoy de un jueguito, vamos a hablar de un juego de zombies. Y lo que vamos a hacer va a ser un experimento, que va a ser. Ahora grabaremos la entradita. Esta vez sí que grabaremos, ¿verdad? Sí, que grabando. Que nos jodamos ahora. Y luego pararemos, jugaremos un rato, volveremos a grabar y iremos viendo cómo va, ¿vale? O sea, iremos grabando mientras jugamos. Pero primero hacemos la sección estrella. Es la sección estrella. Yo la bautizo así, es la sección estrella. Está, pues es la sección que se llama ¿Qué estamos viendo? Que hay una música, ¿sabes? Hay una música. Es que Nacho me mira raro. Digo, es que aquí viene una música. Que hablan tú, no sí, pero está sonando la música. ¿Sabes cuál es? Está diciendo playback. Henry Mancini. ¿Cuál de Henry Mancini? La del el paseo del bebé elefante. Pero Coque, edítalo bien, porque en el programa anterior hay una parte que decimos, che, bueno, y ahora tiramos ahí, salió todo, está hermoso. Sí, no corto nada. Yo va todo en crudo, no corto nada. O sea, hago una pausa para poner la música, pero todo lo que decimos entra todo. Nos callamos, hacemos silencio, hacemos una previa. Yo en una época escuchaba el disco ese de Henry Mancini. Es muy bueno. He puesto más músicas esta vez, ¿eh? Van a tomar. No sé, cócteles con peinados raros. Bueno, en este programa va a haber más músicas, porque al final ya tenemos una fija, y ahora estoy pensando en la del medio, que también va a quedar. Bueno, el programa anterior te obligué a poner a buscar una. Claro, y creo que va a quedar. Mira, no sé qué decirte. Bueno, ya veremos. Chicos. Sí, hay maní sazonadito. Pimienta y limón. Es la recomendación del mal camino. Es necesario. Si no están los manís, no podemos grabar. No. No va, y no por no eso pedimos nada. Disculpas por adelantado. Claro, por eso es como el combustible. La idea es masticar enfrente. Bueno, hay que intentar no masticar mucho enfrente. Bueno, vamos a ver qué estamos viendo. Y como antes que no se ha grabado, hemos empezado por Diego, ahora voy a empezar yo. A ver si nos olvidamos un poco. Sorpresa. Claro, para si ustedes sorpresa. Notan que no hay como una respuesta muy, muy dinámica. Es porque nosotros ya lo hemos oído. Exacto. Bueno, me da tiempo para pensar. Exacto. Yo voy a ir la conclusión es que aprovecha que vas a segundo tú, Nacho. Vas tú después. Yo voy a ir rapidito porque estoy viendo poca cosa, pero ahora. ¿Hicimos la voz sobre la música? Sí, ya la he puesto. Hace rato que suena, no la oyes. Perfecto, joder, perfecto. Que de verdad, estamos sordos. Yo estoy viendo ahora una serie de dibujos animados de Batman. Y no ¿cuál estoy viendo? ¿Cuál de todas? La... No sé que Batman dibujaba. Sí, sí. Sí, Batman hace de todo. Está teniendo un nivelazo, está, está sacando. Está sacando. Corre, está sacando lugar, la continuidad de Diego. No. Pero no permito otra grabación si yo no estoy presente. No, a lo hemos traído para probar y ahí se rozando ya. Está mal, ¿no? Además, te digo una cosa: más rápido que tú. No te quiero hacer daño. Pero no te quiero hacer daño. Bueno, bueno, que decía, estoy viendo. No respondo de quién más, ¿eh? Estoy viendo The Batman, aquella que empieza con TH, The Batman. Sí, la que salió después de la primera película de Nolan. Con lo cual. Sí, y sí, que sí, no sí. Está nada mal. Y que ahora estoy por la segunda o tercera temporada, no me acuerdo, llevo unos cuantos. Está bien, tengo un par de reparos con un par de personajes. Que el son Joker, el pingüino. Quizá. El Joker es muy bestia. Sí, y el pingüino es un karateca. Sí, pelea demasiado. Pelea demasiado. Pelea demasiado. Sí, sí, reparte. O sea. Cuando se pone a pelear físicamente si Pingüino reparte... contra Batman, están igualados. Y piensan, no puede ser. No debería. Y tiene un par de esbirras que son una suerte de ninjas con máscaras. No kabuki, pero con unas máscaras. Nunca se supo quiénes son porque ahora hace rato que no aparecen. Es muy raro. Pero igual está bastante bien. El Pingüino era un gordo con un bastón que tiraba. Con un paraguas. Apretate porque eso cambia porque en la próxima película es Colin Farrell. Sí, pero está de maquillado. Sí, bueno, sí puede ser que esté cambiado, pero. No, ¿no lo viste todavía? No vi más. Está irreconocible. Son los pocos reparos, porque está bastante bien, ¿eh? Incluso el The Riddler, el acertijo, me gusta bien, mucho más este que algunas otras versiones, porque es muy dark, es muy hijo de puta. Además, es hacker, que le juega mucho. ¿Sabes? Tiene sí, lo único no hay batiseñal, está la Batwave. No, tienen una batiseñal en un celular. Le llega como un mensaje. Le falta mística. Crédito, todo bien. No, bueno, le falta mística, pero está bastante bien. Es un motor más modernizado para mí. No, pero mística de los X-Men. ¡Toma! ¿Cómo estuve? ¡Epa! Bueno, como si hablo poco es porque voy a estar 100% esperando el momento. Sí, tienes que estar con las uñas afuera ya. Las uñas afuera ya. Bueno, va, Nacho, te toca, ¿qué estás viendo? Bueno, me gusta mirar series, pero estoy en un impasse ahora porque me gustan mucho las de ciencia ficción. Uh-huh. Y ahora estamos en un momento de... Hay poca cosa. Viendo Star Trek Discovery, que me encanta, que todavía no arrancó. Muy bien, alguien acá que me apoya. Yo no soy Star Trek. No, pero Star Trek Discovery es otra cosa. Después de Discovery es un despelote. A mí me encanta. Después de Mandalorian. Yo la vi todas. He visto el trailer sí, de la mandaste, dos. Sí. Te lo mandé. Buenísimo, sí, sí, sí. Amo Mandalorian. Y la otra que estoy mirando, que no está mal, es Perdidos en el Espacio. La nueva, sí. Mandalorian es todo lo que está bien en el universo Star Wars. Sí, exacto. Es un western de espacial. Y además es un western que han diseñado perfectamente para vender merchandising a patadas. Van a vender muñequitos del Yo Baby Yoda, lo que quieran. Se van a forrar. Pero con Baby Yoda nomás ya está. Yo quiero Baby Yoda. Yo estoy anonadado con el aspecto técnico. ¿Ustedes vieron cómo filman de Mandalorian? Tienen una ¿vieron los escenarios? Sí. Son increíbles, ¿verdad? Bueno, la iluminación, si se fijan en el traje, etcétera, coincide perfectamente con el entorno, sí. Y da la sensación de que estuvieran ahí. Bueno, es un escenario que proyecta imágenes 360 alrededor de ellos. Hostia, qué bueno. Con imágenes. Es un mundo generado por computadora que está proyectado sobre una pantalla gigante y eso hace que todos los reflejos en las superficies, en todo. Claro, porque más que lleva la armadura brillante. Exactamente. Y todo. Y yo estuve viendo cómo se filmaba y me quedé anonadado. La serie es excelente también, o sea, es divertida, entretenida, todo. Y el aspecto técnico es alucinante. A mí solo me pasó una cosa, no sé si os pasó lo mismo. Cuando se sacó el casco en la primera al final. Está sucio. Pero no solamente sucio, ¿no pensaste? Ay, pues me lo imaginaba más guapo, más, no sé. Como... Yo ya sabía de entrada. Ya sabíamos quién era el actor. Claro, pero yo no me acordaba de la cara del tipo. Yo sabía, lo había visto. Pedro Pascal. Claro, lo había visto en Game of Thrones, en Narcos como también. Que no tenía, cuando, yo el Narcos no lo había visto. Y cuando se sacó el casco pensé, ay, qué lástima, podía haber sido como más mocetón, ¿no? Más guapetón. Ya te digo, no me pasó porque yo ya sabía quién estaba ahí. También atrás, te digo y la parte de la voz es muy característica. Venía también. Yo de una época de ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es este? Yo no me tocaba a mí. Sí, perdón. Pero el mal camino es así. No, está bien, está bien. La lección sobre el mal camino. El mal camino tiene ramas extrañas. Se va por la rama. Era un chiste. Bien, bien. No apareció Coelho. En realidad no llegué a comentar lo que sí estaba viendo. Acá con esto. Y ya está. Yo estaba viendo en aquella época el Sons of Anarchy. Que son todos muy guapetones, ¿sabes? Son muy cachotas. No, y claro, vi aquel y pensé, ay, pobrecito, me ha quedado como feo. Pero ya está, perdón, sigue. Bueno, lo que estuve mirando películas también, porque aparte me gusta mucho mirar películas, y miramos el otro día miramos Big Fish. La vi por... La vi por tercera vez. La vimos en familia, todos terminamos llorando, y eso sí, que yo la había visto tres veces. Cada vez que la veo, me pasa lo mismo. Maravillosa película. Amas a Ewan McGregor, todo el rato. Ewan McGregor, no puedes. De hecho, ¿en qué película no amas a Ewan McGregor? ¿En qué película no? A mí me gustó hasta en Moulin Rouge, mira que te digo. Cuando canta pensé, mira que bien canta, joder. Me dan ganas de invitarle algo. Esa no la vi. Me dan ganas de volver a mirar Trace Potter. A mí me gustó. No me gustan los musicales a mí. No soy muy de las películas musicales. Se ve que es familiar. Sí, ¿no? Acá tenés otro. No vi... Pues genético. No vi Birds of Prey, pero no... No la pienso ver. La tengo en cola. No la pienso ver. Nada que tenga la imbécil de Harley Quinn va a ser mirado por mí nunca jamás. ¿Qué personaje sobrevalorado de mierda que metieron? Lo detesto con todo mi y gana. Gustavo nos deja sus mejores impresiones sobre el personaje creado por Paul Dameron. Está Harley Quinn y Frank Zappa. Están ahí los... Es una historia antigua porque hice una recomendación de no escuchar a Frank Zappa. No me gusta Frank Zappa, toma por el culo. Listo. Pero es que como que escucho podcasts muchos y había un tipo que es muy fanático de él. Y tanto hablaba del tipo que dije, coño, voy a escucharlo. Es una mierda. No me gustó nada, no entiendo nada. Bueno, va, Gustavo. Ah, no. Va, Gustavo, te dejo el último. Listo. Ah, es verdad. Diego, Ahora lo voy a interrumpir todo el tiempo. Hablamos en el ensayo. Como 20 minutos. Mira, en el ensayo. Ensayamos para eso. Mira que lo habíamos ensayado. Me cago. Espérate, para lo que grabo otra vez. Bueno, pasamos otra vez. La tercera. Yo, como dije, yo había arrancado y había dicho que iba por lo cliché. Y sí, yo sé que está muy, muy de moda ahora. Pero bueno, me llegó y ¿qué le vamos a hacer? Estoy mirando Cobra Kai. Buena, muy buena. Que, la verdad, como dije la primera vez, me arrepiento no haberlo visto cuando se publicó originalmente. Porque lo bueno que tiene es que ahora tengo dos temporadas para ver, ya vi la primera. ¿Y por qué te arrepentís? Porque me pasó lo mismo. Ahora es demasiado mainstream. No, capaz que sí, no sé. Querías haberlo descubierto cuando nadie lo veía. Claro, okay, pero a ver, seamos. Es así, ¿no? Porque yo. Qué nerdos que somos, me cago. Una serie electrizante. Ese chiste viene después. Cierto. No, pero me pasó, por ejemplo, con Sherlock. Sherlock la agarré cuando ya estaba todo publicado. ¿Y qué? Y está excelente, tan buena que dije, vos, ¿por qué no pude disfrutar de esto antes? ¿Por qué me privé de esto antes? Disfrutar de puro, claro. No sé, el momento. Me pasa con muchas cosas. Por favor. ¿Quién te corre? Mañana te pone Sherlock otra vez. Verás que la vas a disfrutar. Sí, obviamente. Claro, sí, buena. Y bueno, y la verdad que es una serie que está hermosa en su formato de... capítulos de media hora, toda la parte nostálgica relativa a la película y relativa también a los años 80, la música, tiene un montón de guiños en paso de comedia a la serie original. Creo que tosiste la misma vez en el mismo momento. Lo que es haber estudiado el guión. Está en el guión, dice acá, tose. Atragántese con maní y tosa. ¿Puedo pelear? Sí, por favor. Bueno. Me tiene podrido el ochentoso. O sea, después de ver Stranger Things y ¿cómo se llama esta otra? La del Dark. No la he visto Dark. Ve un Walkman y rompo la televisión. Ya está. Ya, yo estoy un poco de acuerdo con eso también. No, ¿sí? Pero a mí la nostalgia ochentosa me va por el lado de la cultura pop ochentosa. En esta, cuidado. Además no está Pat Morita. ¿Esta la has visto? No, pero bueno. Pero aparece igual porque hay cortes de la película. Ojo, quisieron ponerlo, pero necesitaban una ouija como muy buena y no... No está todavía. No, aún no está. Él tiene la cultura pop porque él no vivió los 80. Él nació en el 80. Lo ve grandote, pero es un petit suite. El que sí vio los 80 fui yo, que soy muy viejo. Pues yo también. Claro, también. No, yo soy más viejo. Yo me compré el disco de Thriller cuando salió en vinilo. Tenía plata para comprarme. Me lo regalaron de cumpleaños. Yo viví, lo compré en cassette. Madre mía. Yo le tenía miedo. Pero va por ese lado. O sea, la parte de memorabilia no me igual Cobra Kai tiene la gracia de que no es una serie ambientada en los 80, sino que el protagonista es un nostálgico de los 80. Bien, me gusta. O sea, 30 es un tipo que su mejor momento vital fue en los 80 y desde entonces hasta ahora una mierda. Entonces, claro, es como que él, después de aquella patada, alcohol, todo. A todo, la mierda, todo. Sí, sí, la mierda, todo. Y era obvio, era previsible. Evidente. Hecho percha, ¿no? Está mejor que Daniel. Está mejor que Ralph Macchio. Envejecido. Llegamos a la conclusión. Yo llegué a la conclusión. William Zabka envejeció mejor. Toda la primera temporada te dedicas a odiar a Daniel LaRusso todo el rato, porque es odiable. Es muy pegado. Sí, y en la segunda, dices, bueno, va, está, te la llevo. Pero en la primera temporada dices, pero qué tío idiota, qué hostia con la mano abierta que tiene. ¿Sí o no? Siempre fue un pelotudo, ¿no? Claro. Bueno, y hay momentos que son geniales. Recomiendo un par de momentos en los que ellos van, los dos enemigos de por vida van en un auto muy muy serios con un tema de Rio Speedwagon de fondo, que es esa escena es no impagable. No cualquier auto, de un Chevrolet es un Camaro rojo precioso. Simplemente es para el que quiera recordar ese viejo clásico de artes marciales con una nueva vuelta de tuerca. Yo tuve que, cuando vi los primeros episodios, tuve que volverme a poner la película, pero no me acordaba. Bueno, mi hijo vio toda la segunda temporada en dos días, pues se la recomendé, y se vio las tres películas. Ah, yo la segunda, la tercera, ya lo llegaba. Él, pero estaba necesitando él como más, que me gustó complicado. Tanto la primera, y me sorprende cómo es una película que tiene unos momentos bastante lentos comparado a las películas que ellos miran ahora. Y le encantó. Yo estoy esperando Warrior, que sale en octubre, segunda temporada. Eso para mí es arte marcial. Bueno, esta de artes marciales. No es artes marciales. Ojo, sí. Ojo, Cobra Kai de artes marciales. Pero dirías que es una serie con punch. Atento. ¿Cuánto queda de tiempo? ¿Estamos parando ahora? Sí, bueno, está. Cerralo acá. Sí, dale, dale. Bueno, dale, vamos arriba. Vamos allá. Bueno, yo estoy viendo, me queda solo un capítulo para terminar, una serie documental en Netflix, se llama High Score. ¡Ándale! ¡Opa! Exacto. Nunca lo hubiera imaginado. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba. Exacto. Bueno, como trata sobre la historia de los videojuegos. Uh-huh. Arrancan un primer capítulo hablando sobre el Space Invader, las maquinitas clásicas. Qué buen juego, el Space Invader. Sí, hay muchas. Yo, la verdad, o sea, no lo viví en su momento el Space Invader. Yo ya arranqué con el Nintendo, así que esa parte me es más desconocida. En Twitter salía ahora últimamente una especie de challenge de ese de pon una imagen de tu primer juego y no sé qué y tal. ¿Sí? Y claro, la gente el que valero. Yo. No, la gente que yo sigo, que dan dos palitos y una pelota pica. El Pong, vi más de una foto de Pong. Y... Bueno, el documental tiene detalles increíbles, como el tipo que creó el Space Invader sacando un libro antiguo que se está resquebrajando, un japonés veterano que lo abre y muestra las codificaciones, el código y los diseños en los que se basaron para luego pixelar y transformarlo en las bichitos que empiezan a bajar. Un montón de detalles. Eso me gustaría verlo. Hay partes donde están hay como dramatizaciones con gente que vivió esa época y tuvo distintos roles. Y hay una parte que es súper divertida con un tipo que es consultor. Consultor de Nintendo, que sus jóvenes 18 años trabajaba en una especie de lo que sea en su momento un call center, recibiendo llamadas de gente para que le ayudara a pasar distintos niveles, porque no había internet. Tú imagínate el trabajo ese, jugando todo el día para memorizar todo el juego. Exacto. No, y me imagino la llamada y dice: Mario no salta el hoyo y no sé cómo saltar. Señora, apriete el botón B. No, señora, es que si no. Salta antes. Bueno, pero no. Tendrías que ver los biblioratos que tenían con dibujos a manos hechos de mapas de los distintos niveles para recomendar por dónde pasar, dónde ir, qué hacer. Pues aquí hay un atajo que no logro agacharme a tiempo, decía. Súper, súper complejo, digamos, en un montón de detalles. Aprendí un montón, me divertí un montón. Es muy muy entretenida la serie. O sea, la gente que está ahí contando sus experiencias lo hace de forma divertida, riéndose un poco de lo que se vivía en ese momento. Y realmente está increíble. Está, bueno, ya digo, pasa por Nintendo, luego la lucha con Sega, digamos. Claro. El auge de los juegos de rol, que arrancó con las primeras aventuras de texto, donde simplemente era una historia donde le proponían al jugador decisiones que tomar y tenía que teclear palabras. Uh-huh. Y luego llegué hasta el capítulo donde hablan sobre los juegos de combate, el auge de Street Fighter, Mortal Kombat, y por ahí me quedé. Eso sí tenían punche. Ya están buenos. Igual está reciclado. Estás 30-40. No sé si contarlo, ha quedado la línea. No sé. El ojo de águila. Sí, claro, si no, la idea es esa. Siempre con mi hijo comento esas cosas, ¿no? Siempre pensé cuando era chico, pensaba, va a haber un día que yo cuente estas cosas como algo antiguo, ¿no? Claro. Y ahora sí, todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos jugando alguna cosa ahí en la computadora, ah, con los jueguitos, cuando yo jugaba, bajábamos el juego en la Spectrum y pasaba media hora haciendo con el tornillador, sí, no, el punto. Lo primero que jugué fue un Atari que tenía un amigo, porque yo no tenía plata para un Atari, era el Enduro, creo. Que la siguiente eran unos autitos que se hacían de noche y quedaban dos cuadraditos que eran el auto de noche. Era maravilloso. Perdón. ¿Seguimos? Perfecto. Dale. Gustavo. Bueno, y claro, como habló de tres películas, ahora lo dejamos bien para el final, Gustavo, que de poco tiempo para que resuma. ¿Te acuerdas lo que me hiciste con Zappa? Pues. Una. ¿Yo qué hice con Zappa? Que te pusiste ahí, me lo dieron 35 segundos. Voy a nombrar tres películas. Que la gente se acerque y mire. Porque las recomiendo las tres. Me va a seguir cagando el blog. Recuerda que esto no es una recomendación, es simplemente que estáis mirando. Estoy mirando las tres películas. Me he dedicado a ver películas y esas tres están muy buenas y las quiero recomendar. Bien. Una es Tesla, de Michael Almereyda. Bien. Una película sumamente experimental. Ahora sí. ¿Eh? No le voy a robar. Por favor, por favor. Iba a decir, es una película electrizante. ¡Perfecto! Con Ethan Hawke haciendo de Tesla y Kyle MacLachlan haciendo de Edison. Qué gran nombre tiene ese hombre. Kate MacLachlan. Suena algo que se trancó. Sí. Algo que como de fierro, como chatarra. Después vi una película que se llama Aniara, una película sueco-danesa, que es de ciencia ficción, que es también sobre una nave que va a viajar de la Tierra a Marte con los sobrevivientes de la Tierra. Como Avenue 5, pero en plan todo mal. Se puede decir que como Avenue 5, pero se fue el carajo. Plan, está todo mal. Ahí está. Y bueno, hay un desperfecto y la nave que va a viajar 3 semanas termina viajando ad eternum y habrá que ver cómo se sobrevive y de qué manera se pasa el tiempo. Bueno. Y la tercera es Cargo, que es una película de 2017 que es australiana, que arranca siendo un cortometraje unos años antes. Y es la historia en plena pandemia zombie de un padre que, siendo infectado y sabiendo que tiene 48 horas de vida, tiene que dejar a su hija en manos de alguien para que sobreviva. Bien. Martin Freeman hace un papel excelente, es el actor principal de la película y es una muy buena película, por lo menos a mi gusto. Dale. Perfecto. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos un minutito para redondear. Perfecto, un minutito y así lo que vamos a hacer es presentar ya el juego así y empezamos a jugar. Bien. ¿Por qué hemos dejado para último esta de zombies? Porque el juego va de zombies también. Entonces ahí hilábamos todo. Bueno, nos encanta hilar. Así que hacemos una pausita, ponemos una música. Empezamos a jugar, ¿vale? Vaciamos la tarjeta. Vacío la tarjeta porque tenemos más tiempo para grabar. Y luego, cuando ya estemos jugando, arrancamos a grabar otra vez y ahí explicamos de qué va y cómo vamos a hacer. Y todo lo demás. ¿Vale? Vale, ya volvemos. Camino Podcast. Estamos de vuelta después de la partida. Hemos hecho una partidita al juego y no sé si hemos llegado a decir qué juego era. Creo que no. Vamos a decirlo. Sabíamos que era un juego de zombies. Era lo único que hemos dicho. Vamos a ver. Ale, ¿a qué hemos jugado? ¿Qué nos hemos jugado un juego llamado Dead of Winter. Bien. ¿No? Es un juego que salió en el 2014. De una compañía, o mejor dicho, una editorial americana que se llama Plaid Hat Games. Uh-huh. Y fue diseñado por John Gilmore y Zack Vega, dos nobles diseñadores. De hecho, Jonathan Gilmore ya tenía alguno, pero no muy reconocido. Este, claro, creo que es su segundo juego. Para Zack Vega es el primero. Bien. Y da, es bien un juego de, como hemos hablado un poco antes sobre en el podcast sobre el site, sobre los tipos de juegos, es un juego que es Ameritrash 100%. Es un juego que se centra muchísimo en la historia, en la narrativa que se va generando por la interacción entre los jugadores, claro, dados, azar, situaciones imprevisibles que empiezan a surgir. Es Ameritrash 100%. Que dicho sea de paso, nos ha ido pésimamente con el azar, Sí, el azar. Vamos, azar y mujerzuela. Empezamos con mucha energía, pero tenemos que decir que nos ha paliado. Pero qué spoiler, yo pensé que íbamos a hacer eso al final. No, acá se cantan las perdidas también, antes que las ganadas. Igual vamos a poder decir que el juego se trata de sobrevivir a un apocalipsis zombie y hemos muerto mal. Lo importante es divertirse. Sí. Y hemos muerto por mano propia. Eso ha sido lo peor. Sí. Y yo que intentaba mataros, ni siquiera he conseguido mataros. Ni eso, no. Os habéis muerto solos. Claro, es un juego particular porque, a diferencia de otros juegos cooperativos, tiene un elemento que justamente es el traidor. El traidor. Hay un, se reparte una serie de objetivos a los jugadores, ¿sí?, que tienen que cumplir junto con el objetivo principal, que es común a todos, ¿no? Uh-huh. Ese objetivo puede traer, digamos, el elemento del traidor. Uno lee la carta para sí, es un objetivo secreto, y si es traidor abajo, obviamente tu objetivo pasa a ser que el resto de los jugadores pierdan. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? En este caso fue Coque. Sí. Pero además de eso tenía que cumplir con otras claro, características que no llegaste a cumplir. Porque mi idea era intentar conseguirlo, pero os habéis muerto antes. Claro. Fuimos demasiado rápido para ti. Fíjate que yo he empezado traicionando y cuando me he dado cuenta de coño que se me mueren, he dejado de traicionar. Claro. Porque, claro. Ahí va, espera, no los mates tan rápido que tengo que cumplir lo otro. Claro. Básicamente el juego se basa en una colonia de humanos que está sitiada en un apocalipsis zombie. En pleno invierno. Y los jugadores debemos velar por mantener esa colonia. Hay que mantenerse vivo. Alimentada a esa gente, sana y aparte con combustible, que son un poco más o menos, por lo que hemos visto, los objetivos que se van a tener que ir cumpliendo ronda a ronda. Lo jodido es que, en contra de lo que podría ser humanamente natural, en cuanto ha empezado a aparecer más gente que alimentar, porque nos íbamos encontrando gente, en lugar de estar alegres porque bien, vamos a salvar a más, en la primera ronda hemos dicho, tenemos uno más, qué bien. La segunda ronda hemos dicho, no, uno más no, más bocas, aquí no queremos. Pero se quedan, los hijos de puta, se quedan. Ninguno se va. Otra vez, este juego salió, como le decía, en el 2014. Sí. Creo que es el momento más álgido de la serie Walking Dead en su momento. Y obviamente está muy, muy emparentada con las temáticas que trabaja la serie, porque nuevamente los zombies son casi que un ruido de fondo y el problema real son las relaciones humanas, ¿no? De hecho no nos han matado los zombies, creo. Es verdad. No, la realidad perdimos por la moral, que bajó al morir uno de los últimos personajes que quedaban. Y ahí la moral quedó por el suelo y no pudimos remontarla. Claro, porque el juego, recordemos que se pierde cuando la moral de la colonia se disminuye a cero. El juego tiene varias formas. Exacto, pero esa fue la más fácil. La estructura es la siguiente, ¿no? Ahí se lee un objetivo principal al principio del juego, que es el que tenemos que cumplir en una determinada cantidad de rondas. Sí, en este caso, teníamos que aguantar 5 rondas. Era simple, era sobrevivir. 5 rondas. Pero el objetivo tenía una condicionante de arranque, digamos, un parte del seteo. Muy importante, que era el tema de que aparecía un montón de gente en esa colonia. No siempre aparece esa cantidad. Gente, claro. Claro, se nos llenó el rancho en 2 minutos. Exactamente. Ya arrancamos con el rancho lleno de entrada, lo cual justamente dificulta el juego, porque claro, hay que alimentar más bocas. Algo que no dijimos de este juego, de la particularidad que tiene, es que tiene varios escenarios posibles de jugar. Nosotros elegimos uno de las cada posibilidades. Vez que juegas puede ser un poco distinto. Exacto. Exactamente. Y varían según su dificultad y su duración, su extensión en el tiempo. Exactamente. Jugamos uno que es relativamente corto. Era corto, cortos, exactamente. Eran 5 rondas que había que sobrevivir. Y éramos 5 jugadores, o sea que morimos en la tercera. En la tercera ronda. Dejamos 2 de chapa. Claro, exactamente. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. No, bueno, lo que decía es eso, es que el juego tiene mucho componente de historia, ¿no? O sea, hay una introducción a lo que está pasando en ese momento, luego surgen personajes, claro. Hay cartas donde hay que ir leyendo si sucede tal o cual cosa, digamos, que agregan un componente más a la historia. Y todas tienen un texto narrativo para lograr que la inmersión sea total. Sí, sí. Bueno, ustedes, a ver, los que no lo conocían, ¿qué les parece? Si realmente se metieron adentro de la historia, ¿no? En el punto en el que acabas con el nervio de hostia, que hay mucha gente, ahora vendrán los zombies, ahora la vamos a liar, verás que no sé qué, que no nos va a dar tiempo, no lo muevas, o sea, esa tensión se palpa, se acaba jugando es que, a eso, es a que la llegó, tensión llegó de... un momento que era no llega, no se llega y era la moral bajaba realmente. Claro, bajaba de los jugadores. La verdad que ese, en ese sentido el juego me pareció fantástico. Yo inmediatamente me sentí abstraído en ese mundo y yo veía ya la... Sí, la situación. Sí, totalmente. Yo estaba, para mí era todo. Aparte, tiene una ficha. Las figuras de los zombies son como si fueran unos soldaditos, bueno, de cartón, figuritas que te aporta a la visual. Cuando se te empieza a llenar de figuras, ya sabes que la cosa no. Claro, porque aparte, uno tiene una colonia ahí. Bueno, ya, yo que soy experto en este juego, ¿no? Claro. Uno tiene una colonia ahí donde hay gente amuchada en un galpón y después hay unos lugarcitos a la vuelta que se van llenando de zombies que están ansiosos de comer cerebros y bueno, se nota enseguida cuando se entra a llenar de zombies. Sí, porque además el efecto de apocalipsis. Y se te llena de fichas el tablero de golpe, tenés a pasarlo mal. Y no solo eso, hay muchas cosas a las que estar atento, ¿vieron? Que falta comida acá, que aquel que se fue, que está herido, que puede llegar a morir, pero no, sí, hay que combustible. Exactamente, todo digamos te en la primera ronda piensas, yo voy a salvar a los míos, los demás que se jodan, aquí cada uno por lo suyo, pero no, porque si se muere uno de los que está dentro de la colonia, sea de tus jugadores o no, la moral de todos baja. Claro. Y claro, perdemos todo, hay un montón en el que hay que convivir y mantenerse. No es fácil ser traidor. Hasta el punto de que durante la partida ha pasado que a Gustavo se le ha aparecido una vieja. Y decide matarla. Se le ha agarrado, decide matarla y todos hemos dicho sí. Muy bien. No iba a sobrevivir. No hemos dudado ni un momento de... Sí, pero, era una señora que tenía comida. Convengamos que... Claro, era una señora con era, mucha comida sola. Vamos a corregir algo. No fui yo, fue Forrest Plum. Que era un viejo que laburaba de Papá Noel. También. No soy yo. Y tenía una botella rota como arma. Qué manera de matar a alguien. Si eran dos viejos pegándose. O sea, claro, era una escena horrible. Horrible. Pero en el momento en que tú has decidido, no, sabes que mi personaje va a matar, no ha habido ni un momento de alguien que diga, si nadie dijo, podríamos mirar. No todo eso decidido. Muestra la naturaleza humana. Hacemos un lugarcito más, apechugamos un poquito. Porque claro, la otra alternativa era no matarla y agregarla a comer también, o sea, había que ponerla adentro. Entonces, ¿qué pasa? No se hacen prisioneros, que hay que darle la merienda. Esto es culpa de gobierno. O sea, digo, yo sí, insisto con eso. Sí. Los refugios del MIDI no tienen suficientes recursos. Se gangrena y se corta. Se gangrena y se corta. Listo. Y lo bueno es que cada jugador controla varios personajes. Claro. Y puede ser mucho. Digamos. Bueno, una de las características más importantes para mí el juego es eso: la cantidad de personajes que tiene. Uh-huh. Y vieron que ya las ilustraciones y el pequeño textito simplemente te dicen la ocupación y la habilidad, ya realmente le transmite una personalidad. Ya le agarras manía o exacto, o simpatía. Este es bueno para esto. Y entonces vos empezás a hacerte una pequeña historia en la cabeza. Hasta el punto de que murieron algunos personajes que lo sentimos. Murió el ninja, pobre que se... Teníamos el bombero latino sexy. No, yo tenía un bombero papurri y se me ha muerto enseguida. Luego nos hemos dado cuenta de que en realidad que se muriera el bombero papurri era una bendición. Porque el bombero se dedicaba a rescatar gente. Claro, la habilidad del bombero era traer más bocas que comer. No, no queremos bocas. Tenemos bombero. Chau. Y entre los personajes hay referencias a la cultura popular. Teníamos un tal Edward White, profesor de química. Era muy Walter White. La idea es que a partir de un medicamento podía hacer una bomba para matar zombies. Obviamente. Ojo, igual. Sí. Esto no es anfetamina. Exactamente. Lo cual, aparte, duró muy poco el pobre. Sí. No pudo demostrar sus habilidades. Cabe resaltar que cuando se... En este juego, cuando un jugador toma una acción, que esa acción puede ser trasladarse, buscar recursos, atacar a un zombie, entra en juego un dado de riesgo, ¿no? Claro. Que para que tengan una idea, se utiliza un dado de 12 caras, donde una sola de las 12 caras, o sea, tenemos una opción en 12, es la muerte directa. Yo creo que hemos roto todas las estadísticas. Se ha matado un montón. Cinco muertes directas. Cinco muertes directas en 15 tiradas. Tres rondas. Sí, 15 tiradas, 16 tiradas, hemos matado a 5. Ha sido... Así como si nada. No, es terrible. Hubo 3 heridos, que era lo más común, creo, después del blanco. Claro. Y 5 muertes directas. Creo que día de congelación, por ejemplo, no hubo. Hubo algunas heridas leves y heridas después leves, muertes directas. Aquí no estamos por tontería. O pasas o te mueres. Exacto. Pimba. Sí, sí. Bueno, y aparte tiene el componente ese. ¿Han sido muertes en lucha? No. Han sido muertes en el viaje. En vano. Han sido muertes trasladándose. Voy caminando y de te golpe... aparece un chovi de atrás de la esquina y te arrancó la oreja. Te pica para ensalada. Y listo. Me pico de boca contra. Y cada vez que apareció un superviviente era un problema. No, negro. Otro más. Terrible. O sea, que la naturaleza humana es eso. Los míos. Y los que vienen de fuera, se jodan, que se coman todo. Lo que se nos come en la merienda, fuera. Podríamos contar capaz un poco más ordenadamente cómo es la estructura del juego. Me parece correcto. Claro, porque... Que alguien aporte orden está bien. Es que esto, no, es, lo que pasa, que esto es lo que pasa de grabar el programa fresquito. Ya está, tenemos todo a flor de piel. No, pero capaz que para que se entienda un poco más cómo funciona la estructura. Básicamente el juego tiene una serie de rondas que están determinadas por el escenario este que vamos a jugar, ¿no? En este caso eran cinco rondas, sí. Exactamente. ¿Cómo funciona una ronda? Bueno, cada uno de los jugadores tiene una cantidad de acciones disponibles que podía hacer, ¿tá? Que dependían de dados y además otras acciones. Esas acciones le permiten al jugador moverse. Todos arrancan en la colonia, que es un lugar, digamos, la base de operaciones, y de ese lugar podemos ir a 6 locaciones distintas. Que están representadas en otros tableritos pequeños. A forrajear, básicamente. Exactamente. Y cada una de esas locaciones tiene un pequeño mazo propio con ítems que podemos ir a recolectar. Bueno, además de movernos a esas locaciones, podemos combatir zombies que hayan en los lugares. Que ya arranca, digamos, también dependiendo del escenario con algunos zombies. En este caso arrancamos nosotros con 6 zombies ya merodeando en las puertas de la colonia. Lo cual ya era un problema importante. Que tiene su lógica. Porque teníamos una colonia grande. Claro, justamente. Lo cual nos obligaba también a salir de la colonia. Porque una de las, digamos, prerrogativas del juego es que hay que alimentar a todo el que está dentro de la colonia. Exactamente. El que queda dentro a final de ronda tiene que comer. Exactamente. Si está fuera de la colonia, el juego asume que uno puede proveerse alimento por allí, etcétera. Pero los que están dentro de la colonia tienen que ser alimentados. Como por ejemplo matando una vieja. También. Por ejemplo. Claro. Y no nos hemos convivido a la vieja porque no nos han dejado. Pero... Bueno, te explico, yo te voy a pasar después la canción que va en esta parte que se llama El Gerontocida de los Tontos. Ah, sí. Por favor. Gran tema. Esa canción tiene que ir en este momento. En este momento. A veces la recuerdo. Vamos a hacer una pausa para la canción. Pausita, que ahora vamos a poner un trito de la canción y ya seguimos encima de ella. Seguimos. Sí. Pues ahora está sonando, ¿no lo sabéis? Sí. Si os fijáis muy mucho, bien, está ahí debajo. Son los milagros de la edición. Claro. Divino. Bueno. Estábamos con las acciones que podían hacer estos personajes. Dijimos moverse, dijimos matar zombies que haya en las locaciones en donde estén nuestros personajes. También podemos buscar en estos masitos de cartas que son ítems, que es la base del juego. Todo el juego se desarrolla en, o sea, lo que te pide es conseguir tal tipo de ítem, recursos, exactamente, que los tenés que utilizar de diferentes formas. Los ítems posibles en general son combustible, medicamentos, alimento, también hay herramientas y armas que pueden aparecer por allí que nos facilitan la vida en el combate. Pocas han salido por mí. No, buscamos en los lugares donde hay había la más. Comisaría, me que han donde... armas, me han faltado armas. Tenías que haber ido ahí primero. Claro, eso es lo que no me he dado cuenta. Claro. Pasa que se hubiese notado mucho. Sí, podía si haber no sido. Voy directo a buscar armas. Pero este hombre se está armando, che, pero hay que buscar comida. Pero precisamos, nos faltan comida y yo encontré un arma. Es que con esta arma, ¡pum! Ya no necesitamos más comida. Claro. Un poco menos. Solución B. Claro. Por si no queda claro, Cocker era el traidor. Sí, claro. Cosa que cuando me ha tocado he pensado. Pon cara de póker. Que no se te va a pasar. Porque yo iba a decir. Sí. Tiene su cara de póker, cara de póker. Sí, claro que sí. Bueno, encontramos estos ítems entonces en esas locaciones, que son cartas básicamente, ¿y qué pasa? Estas cartas sirven para, como decíamos, cumplir las misiones que tenemos, ya sean la misión global, claro. ¿La? Que tenemos que cumplir en esas X rondas, que en nuestro caso era simplemente sobrevivir y no nos salió muy bien, pero también hay que resolver situaciones particulares. Para empezar, al final de cada ronda tenemos que tener comida suficiente para alimentar a toda la gente que está en la colonia, o sea que hay que gastar cartas de alimento para proveer esa comida. También hay una crisis que surge en cada ronda. ¿Está? O sea, hay que afrontar, en este caso teníamos que haber afrontado 5 crisis. Exacto, solo afrontamos 3. Afrontamos 3. Una por cada una de las rondas jugadas. Y reíste de... Esas crisis hay que aportar distintas cosas. Creo que nos salió alimento 2 veces. Sí, 2 veces alimento y una nafta. Y una nafta, exactamente. Cosa que yo reordené las crisis para intentar ponerlas más complicadas al principio. Te salió muy bien esa parte. Te salió bien esa parte. Demasiado bien. Ah. Tan bien que no te dio tiempo ni para terminar tu otro objetivo. Hubiese tenido que haberlo hecho más veces, me he olvidado. Me cago en fin. Bueno, las crisis estas que surgen en cada ronda, hay que aportar cartas entonces entre todos. Pero ¿qué pasa? Acá hay un tema muy interesante. Esos aportes se hacen con cartas que se colocan boca abajo. Nadie sabe qué es lo que está poniendo qué, ¿no? Allí. Y ahí es donde entra un rol sabotaje. Exactamente. Claro. El saboteador, ejemplo, puede aportar cartas que no contribuyen. En nuestra primera crisis que teníamos que aportar comida... teníamos que aportar por lo menos 5 de comida. Exacto. Y el tema es que si el alien, por algún motivo espurio, aportaba algo que no fuera comida, no solo no sumaba para el total, sino que restaba. Y bueno, yo no entiendo por qué ponéis mala intención en ese aspecto. Se me ha caído. Se me ha caído la gasolina donde va la comida sin querer. El tema es que, claro, uno después baraja esos aportes para que nadie recuerde el orden de cómo se fueron aportados. Y bueno, ahí se hace el recuento. Y si cumplimos la crisis, bárbaro. Ahora, si no cumplimos con los requerimientos, pasan cosas. En ese caso, aún a pesar del saboteador, logramos sobrellevar la crisis. Pasan cosas constantemente. Sí. Claro, lo que pasa que en ese caso, si nosotros aportábamos más de los requerimientos, obteníamos una recompensa. Entonces, quizás nuestro afán por cumplir, digamos, hacerlo cumplir y aparte recoger esa recompensa, nos ayudó a que cumpliéramos, sí, ahí. Logramos raspar el saboteador. Apenas eso. Una pregunta que se me ha quedado de ocurrir. ¿Y yo, estando vivo, puedo matar a otro compañero? Sí. Ay, sí, qué puta, sí. Eso tenía que haber hecho, claro, yo. Pero eso es cuando... En la última digo... Hay algo importante hablando en la mecánica del traidor. Que los jugadores, en algún momento, sí, una de las acciones que tenemos es proponer exiliar a uno de los jugadores porque creemos que es el traidor. Exactamente. Y en ese caso, si... Una cosa, lo propones, pero luego se vota. Claro, pero se vota. Claro. En tu turno, una de tus acciones posibles es eso, es proponer a alguien para ser exiliado. En este caso, el grupo, claro, obviamente habrá que justificar muy bien, la otra persona se podrá defender. Hay formas de darse cuenta, tiene cierta lógica, claro, porque, por ejemplo, si Coque, que en este caso hubiera contribuido con un elemento, los elementos también... se pueden rastrear al lugar donde fueron encontrados. Por, claro, ejemplo, si él había que aportar comida y aporta, por ejemplo, un bidón de combustible, y ese combustible decía que no era de los objetos iniciales, sino que era obtenido en la gasolinera, y el único que estuvo en la gasolinera era Coque, como que se decantaba. Se iba a llevar unos pulgares para abajo para que lo echaran. He de reconocer que cuando ha pasado eso y habéis mirado, me ha salido bien sin querer. Porque tenía varias gasolinas y alguna de ellas no era de la gasolinera, era del hospital, creo, no sé qué, y he colocado una así a mi sin mirar. O sea, me ha salido bien sin querer, pero se la podría haber cagado mal. Claro, son detalles que vas aprendiendo con el juego también. Y cuando, claro, es exiliado, él sale de la colonia y pasa a tener otros objetivos aparte, y vos decías que, porque, vale, no llegamos a verlo, que puede combatir contra los personajes, no solo contra los tener otro objetivo fácil, el principal es matarlos a todos. Eso te ha salido bien. Eso salió bien. Moristeis todos, pero no por mi mano, que era lo que tenía que pasar. Es una lástima. Pero bueno, la próxima se dará. Vos también te moriste. Bueno, esa es la putada, claro, esa es la lástima. No, en realidad hemos perdido la moral en el juego, no hemos llegado a morir. Perdimos por un tema de moral, falta de moral. Se cayó la moral. Y no. Fuimos quedándonos sin ganas. Se perdió la cohesión en el grupo. Totalmente. Quedamos ahí. Es una de las cosas también que me ha hecho gracia de eso. Si en algún momento, al final de una de las rondas, no hay comida suficiente, se pierde moral, pero además se genera una hambruna, y eso significa que a partir de entonces se pierde más moral cada vez. Claro, cuando el recuerdo de la hambruna pasada el recuerdo no de, se vuelve. Hemos pasado hambre y ya nunca más. La hambruna no se vuelve. Peor, bueno, cae mal la moral. Y eso está bien jugado ese también. Sí. Ay, es un juego que, claro, tiene muchos detalles que simulan las situaciones, ¿no? Eso es muy común en los Ameritrash. Y eso también hace que sean juegos generalmente que tienen muchas reglas. Uh-huh. Es un juego que... yo ya conocía el juego y se lo fui enseñando a medida que jugábamos. Si yo le tenía que explicar cada uno de los detalles antes de arrancar, se hace pesado. Y aparte que posiblemente no te acuerdes. Exactamente. Entonces, lo bueno es hacer cooperativo, por lo menos semi-cooperativo, permite eso de que yo voy, digamos, tirando reglas a medida que van surgiendo las, este, no, las necesidades. Y tiene algunas reglas que están... que están muy, acompañan muy bien la acción. Por ejemplo, sí, hay una acción que uno puede hacer en locaciones que es buscar. Y por ejemplo, si uno buscar es robar una carta de una pila, y si a uno no le convence, puede buscar una vez más haciendo ruido, generando ruido. Es como que uno busca más profundo, patea un piso, rompe un cajón, y ese ruido después va a traer consecuencias a futuro. Entonces uno puede manejar. Consecuencias igual más zombies. Sí, exactamente. En este juego, consecuencias es más zombies. Muerte. Y la verdad digo que están bien, hasta bien pensadas ese tipo de mecánicas. Sí, son todas cosas que le van aportando otra vez a la inmersión. Son cosas, reglas que sentís, justamente las sentís correctas con la situación. Y otra cosa que está buena. Sí, sí, la inmersión es, terminás ahogado en la mierda. El turno, o sea, hablamos de que hay una ronda donde todos los jugadores juegan su turno. Y por el turno, cada turno jugador, hay un evento que puede ocurrir o no puede ocurrir. Ese es un, eso es un elemento característico de este juego. Lo fue inventado, o sea, ese sistema para este juego. Es excelente. Y después lo fueron utilizando en otros juegos posteriores, pero surgió acá, que es el mazo que le llaman Crossroad. Exacto, ¿sabes? De encrucijadas. De encrucijadas. Cuando empieza el turno de todos los jugadores, el jugador que está a su derecha, el que lo precede, toma una carta de un evento, y ese evento... tiene un prerequisito, que el prerequisito puede ser que esté un jugador en un personaje, por ejemplo, en juego, que ese jugador se haya movido a tal ocasión en ese turno, y si eso ocurre, se lee y hay una consecuencia. Que por lo general tiene alguna opción, la opción, bueno, en el matar caso una vieja. De matar una vieja, fue así. Leer esa carta, ¿no? Ah, sí, dale, ¿dónde está? Ahora el de matar a la vieja fue... Por ejemplo, fue en un momento que tal personaje se movía a tal lado, entonces ocurría algo. Y lo que ocurría era justamente... Y había una decisión, ese encuentro. Y había una decisión. Y esas decisiones muchas veces involucran... el voto de, lo, de, claro, de los jugadores. Eso está bien, eso, digo, conocer a botellazos a una pobre anciana. Nos ha tocado esas opciones de votar, con el único problema de que por lo general votaban dos personas. Claro, entonces no dentro, si hubiera decisiones de todo por el rollo de que hemos tenido que estar saliendo todo el rato de la base central, porque exacto, había que darnos de comer si nos quedábamos y ahí. Se nos llenó, pero se nos llenó de inútiles. Y no, lo bueno es que cada carta de ese tipo tiene un texto asociado que te ayuda todavía a continuar más la historia. Ahora, por ejemplo, el escenario que elegimos jugar tiene una historia introductoria donde nos cuenta a lo que nos estamos afrontando. Las cartas de evento que van surgiendo cada turno van aportando esa historia. Y al final, cuando se pierde o cuando el traidor gana, tenemos también otro texto que ayuda a generar una suerte de historia. En mi caso, si hubiese ganado yo, el texto de la historia, el final, el remate de la historia era eso, era algo así como me habéis estado dejando tener cada vez más armas, pues ahora la culpa de que os esté matando a todos es vuestra. Exacto. Mira, podríamos leer un poco. Vamos a leer el inicio del escenario que estábamos, dale, que estábamos jugando, que era el escenario número 9. Bueno, hay unos cuantos escenarios acá. Pua, estoy viendo que hay como 20 escenarios distintos, ¿puede ser, Ale? Sí, el que nosotros jugamos se llama Demasiadas Bocas. Demasiadas Bocas, y es el escenario 9. Sin duda, eran demasiadas. Y empieza así: 10 de febrero. Es hoy el día de la marmota. Ya no me acuerdo de nada. Es curioso cómo el hambre le permite a uno obsesionarse con pensamientos tan triviales. ¿No haría mejor en reservar cada neurona disponible ahora? Los alimentos enlatados se acaban, perdón, se acabaron hace una semana y el grano poco después. Ya no hay pollos y tampoco queda nada de la carne de ciervo. Estamos viviendo de los restos que encontramos en la ciudad, pero no son suficientes. Nunca me he considerado una mala persona, pero que Dios se apiade de mí. Los pensamientos que he tenido últimamente son oscuros. Sé que no soy el único, simplemente no hay suficiente comida para todos. Y es difícil no amargarse cuando tienes que compartir con gente que no hace su parte. No debería pensar en estas cosas, lo sé. No es culpa de nadie que sus habilidades pertenezcan ya a otro mundo, o otro tiempo. Nuestra capacidad intelectual es lo que nos separa de los animales, pero cuando no se cubren nuestras necesidades más básicas, resulta difícil no pensar y actuar como animales. Y buena, porque es que todo lo que dice es cierto. Estamos pasando hambre, está así. Yo no soy mala persona, pero estamos pasando hambre. Aquí somos de más. Que se mueran 3 o 4 y que se jodan. Es un poco así. Ese es el inicio. Te dan cuenta que eso ya te pone en el seteo adecuado. Ya sabemos que va a haber problema con la comida. Exactamente. ¿Cómo va a ser la historia? Bueno, leo entonces. Sí, lete la vamos a leer una de las claro, esto sucedió así. Vamos a poner el contexto. Uno de los personajes que manejaba Gustavo. Se movió de la colonia a una ubicación, ¿verdad? Sí, creo que fue así. ¿Y cuál es la condicionante antes de...? La condicionante es, si el jugador controla a un superviviente en una localización que no sea la colonia... Cualquiera de las está, seis. O sea, acabamos de moverse. El jugador que, exactamente, Gustavo se movió de la colonia donde estaba a una locación afuera. Y en ese momento se cumple esa condicionante. En ese momento el jugador, el otro jugador que tiene la carta, detiene el juego en ese momento y lee lo siguiente. A ver. La sucia mujer te mira confusa en el silencio. Su pelo es como un enmarañado nido de ratas y la mugre cubre sus brazos, piernas y cara. Señora, ¿está bien? Preguntas. En una mano lleva una bolsa de plástico de meat and stuff, repleta de lo que parece comida enlatada. Y ahora te das cuenta de que lleva un cuchillo de carnicero en la otra mano. Señora, no voy a hacerle daño. Mis amigos y yo tenemos un lugar seguro. ¿Quiere venir con nosotros? La mujer levanta el cuchillo y grita. No os acerquéis a mi bolsa. Es el dinero que estaba ahorrando. Y ahí tenemos dos opciones. Ya la estaba buscando. Es que no giraba redondo esta mujer. Bueno, sí, no gira redondo. Esa es la mejor frase que conozco. La mujer. Bueno, tenemos dos opciones entonces, ¿no? Las opciones son del jugador. Del jugador que le. Que en ese momento que era Gustavo, que eso. Había se encontrado con esta señora. Ahí en está, el camino. Se encontró con esta señora. Y aparte con el flaco ese, que da para hablar de ese, ¿no? Como era el Papá Noel este. El Bat Santa. Sí, el base, cualquier cosa. La mujer carga contra ti antes de que tengas oportunidad de hablar. Lucha con salvaje desenfreno y después de un duro forcejeo, te ves obligado a matarla con una botella partida. Coloca 3 fichas de alimento en la reserva y haz 2 tiradas de riesgo por un superviviente que controles en una localización que no sea la colonia. O sea, esta primera opción involucra matar a la vieja y bueno, quedarse con la comida. Tienes quedarse con la comida y hay ciertos riesgos, ¿no? De como, que te lleves una herida. Sí. El lado de riesgo es el mismo que vos tirás cuando sí. te mueves a una locación o cuando atacás a un zombie. Ese de que hablábamos de 12 caras. Exacto, es el riesgo posible de resultar herido. Dicho sea de paso, el personaje se llevó una herida. Se llevó una herida. Claro, tuviste que tirar el lado 2 veces. Y la vieja la quedó. Un 50% de que no te pase nada y luego tienes. Que son 5 sobre 12, ¿no? Sí. Que tengas una herida. Y una sobre 12. Y una sobre 12 que la que es la muerte directa por. Y bueno, y va a quedar claro por qué nuestra desesperación, o sea, el contexto del juego que se falta la comida y sobran las bocas, no podíamos darnos el lujo de dejar a esta vieja loca con toda esa comida. Así que, digo, la otra opción era dejar a la vieja tranquila. Dice, la mirada salvaje en tus ojos se asusta, en sus ojos te asusta y sales corriendo, no ocurre nada. Obviamente esa no era una opción. Así que nuestro valiente claro. Papá Noel para coció a botellazos este partidos a la señora. A la pobre señora. Exacto. Y no es para cobardes este juego, eso es la comparación. Quería hacer una pequeña acotación que en realidad son 10 escenarios distintos. Yo estaba leyendo los otros 10 opciones que eran los finales. Los finales posibles del traidor. Claro. Si Coque hubiera resuelto su objetivo de traidor, que era que la moral llegara a cero, cosa que se cumplió, él aparte tenía que haber encontrado cuatro armas o cuatro objetos. Si él lo hubiera realizado eso, hubiéramos llegado a este final. Y tiene un pequeño texto que es el final de Traición de Gatillo Fácil, se llama. Y dice así: Salid de donde quiera que estéis. Ya he matado a la mayoría de vosotros y los que quedan no se pueden esconder. ¡Hijos de puta! Veréis, no les he disparado a nadie en la cabeza. Vuestros adorados vecinos y vuestros seres queridos pronto se levantarán de nuevo y descubriréis que esta colonia se ha convertido en otra trampa mortal. ¡Los zombies soy yo, chicos! No tenéis a nadie a quien culpar salvo a vosotros mismos. Yo no podría haber almacenado todas estas armas si os hubierais molestado en observar lo que hacía, en reconocer mi duro trabajo. ¿No habéis visto todas las cosas que he traído a la comunidad? Si hubieras prestado atención, no hubieras sido capaz de montar este arsenal, pero no. Todo lo que hacéis es correr de un lado para otro como gallinas sin cabeza. pasando de un problema a otro. Los valientes y autoproclamados líderes de la colonia. Uf. Solo otra camarilla exclusiva a la que les importa un bledo la gente a la que mastica y escupe. ¿Por qué se trata de vuestra historia, verdad? Los demás solo somos actores de reparto. No es lo que pensáis. Pues sorpresa, resulta que se trata de mi historia y que es una historia de venganza. Así que lo diré otra vez. Salid de donde quiera que estéis. Terrible. Propongo que hagamos radioteatro si el hombre acá. Sí, perfecto. Realmente me erizó. Sí. El próximo mal camino va a ser. Al Solís. Declamación. ¿Cómo era aquella? La muerte del ganso. La muerte de un viajante. Algo así, había una que era de una señora que limpia de la muerte. Esto me quedó de la escuela porque, como tenía. Me decían el polentón. Y me hacían hablar en los actos. Porque no necesitaba micrófono. Claro. Venía, amor. Deme grita, que te oye. Vamos, a lo tuyo. Muy bien, o sea, es un juego súper inmersivo, la parte de la historia. Claro, uno no tiene demasiado control como en otros juegos, como hablamos, por ejemplo, en el site, ¿no? Claro. De qué es lo que está haciendo, de cómo lograr los objetivos. Es un juego en el que vos más quedaste. Por ejemplo, ni siquiera hay dados. Lo único que hay es la ruletilla aquella en la que pones cuánto vas a pegar. Pero eso lo decís alguien, vos. Pero es una cosa que no es azar en absoluto. Exactamente, el juego no tiene. Son todas decisiones, jugador. Exacto. Lo único componente de azar que había en Sight eran las cartas de encuentro. Sí. Que te encontrabas y te daba una de tres opciones posibles, pero es bastante acotado. Entonces, no se podría decir que sea un juego muy azaroso. En este sí, todo el tiempo lo que pasa son cosas inesperadas. En cada movimiento te puedes caer y matarte. Exacto, no solo eso, sino que surgen personajes, hay que alimentar más bocas, hay crisis para las cuales no estabas preparado, no hay forma. Sacar una carta del mazo. Solo eso ya es un azar brutal, porque te puede tocar la comida o no. Cualquier mierda que no te sirve para nada en el momento y está. Exactamente. Bueno, familia, como se nos hace tarde, ¿qué os parece si hacemos una pasadita rápida? ¿Queréis hacer una pasada de recomendación? Sí, una rapidita. Vamos nuevamente a invitar a la gente a visitar el blog de este podcast, que lo pueden buscar como El Mal Camino en WordPress. Elmalcaminopodcast.wordpress.com. Exactamente, donde, aparte de colgar el audio, también lo tenemos disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Aparte de encontrarlo en el propio blog, por lo general lo que hacemos ahí es resumir las recomendaciones, para que uno no tenga que andar anotando escucha, y aportar un material extra o un plus a todo lo que hablamos. En este caso, vamos a subir fotos del juego, vamos a subir algunas imágenes de los jugadores, de las cartas, para que un poco lo vayan. Me encanta que hable en plural, porque lo va a hacer él. Así es como un plural estático. Es como cuando los reyes hablan de sí mismos en plural, ¿sabes? Lo mismo. Claro. No, pero nunca en tercera persona. Nunca en tercera persona. En tercera persona ya empieza a denotar cierto desequilibrio. Claro. Sí, cuando Ramírez va a subir las cosas, Ramírez. No, pero es un poco la costumbre que uno tiene en trabajar en un negocio, que claro, nunca va a asumir la culpa. Es no trabajamos esto. No tenemos, y estoy solito, ¿no? Pero siempre es repartirlo entre más de uno. Claro. Hacer como que hacemos. Claro. Obvio. Antes de pasar al otro segmento, quiero agradecer a un amigo que me prestó el juego, porque este juego no es mío. Ah. ¿Está? Pero tengo lo cuidamos muy bien, ¿eh? Lo cuidamos, por supuesto, muy bien. La musarela no. Cuando cuando se derramó la cerveza, levantamos enseguida y casi. Sí, chupamos sí. Así el cartón, no quedó nada, nada mojado. Nada, pero claro, quiero agradecerle a Ismael y Matías de Age of Games. Bien. Ellos tienen una página donde se han dedicado a traer juegos de estos para la venta. Bueno, vamos a ponerlo también al link. ageofgamesui.com. Sí. Ahí pueden encontrar no solo este, sino otro montón de juegos que ellos traen. Fantástico. Saben mucho del tema, o sea que también les pueden pedir recomendaciones. Y si nos quisieran patrocinar dejándonos un juego cada mes o algo así, pues nosotros le hacemos aquí un podcast rápido, no hay problema. Por supuesto. Bueno, uno por mes o uno cada dos meses, va, venga. Sí, sí. Cuando dices dejar es prestado, o no, que lo prestes, amigo. Y luego se lo devolvemos. Si no tenemos que hacerlo por uno, como cinco programas. No, se lo devolvemos después. No pasa muy nada. Bien, muy bien. Bueno, chicos, vamos a la recomendación. Sí, bueno, vamos a una pausita. escrito, soy el tote, cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con... Estamos en recomendaciones. Antes nos falta una cosa, chicos. Ah, tenemos el nuevo desafío. El desafío, es muy rápido esto. Es rapidísimo. No lo he mirado. Ya posteamos, bueno, ya largamos el primer desafío, sí, la semana pasada, que era de reconocer cuáles son las tres canciones, los tres trozos de película, quería decir, que aparecen en el piloto, que es el piloto del Mal Camino. Escucharos el primero, al arrancar hay tres trocitos de película, película, serie, televisión, lo que sea. Eso está publicado en Instagram o en Facebook, como el Mal Camino Podcast en Instagram y también en Facebook. No hemos recibido respuestas. No, por ahora no, bueno, lo publicamos hace dos días. Sí, vamos a darle un poco Vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Cómo este va a tardar en salir? Lo podríamos resolver ya. Sí, ¿sí? Podríamos. ¿Qué había? ¿Vos te acordás? Sí, no. El primero era de los Simpsons. Ajá. Que era aquel de la escena aquella de del Wall Market que le entra con ¿really? Con Apu. ¿It's you? Sí. ¿Really? ¿No es el segundo? No, eso es en el primero. Tiene usted tres preguntas. ¿Really? ¿Qué más había? Ay, que no me he olvidado. Teníamos este... ¿Había uno de Pulp Fiction en el primero? Creo que no. No, creo que no. No, ya me has matado. Vamos a entrar. ¿Alguien tiene conexión? Sí, yo lo tengo acá. Tenemos acá Spotify. Yo no lo tengo. Este, a ver. Tenemos el Mal Camino Podcast. Yo creía que esto fuera rápido, pero tendría que haberlo mirado antes, ¿no? Estaría bien. Ahí hubiera sido más rápido. Claro. En fin. Hacemos primero las recomendaciones y luego. Sí, lo vamos buscando, ahí va. Dale, venga, pues la idea ahora es recomendar, Nacho, para que no lo sepas, hay que recomendar cualquier cosa que te guste: un libro, una película, un juego, un videojuego, un restaurante, una no recomendación, como yo he hecho alguna. Oh, hemos hecho recomendaciones preciosas. Por ejemplo, mira, bien. La primera vez que tenemos. No, un juego de. No hemos tenido. De computador. De computadora. Tira para ti. Y del temario. Dale, pues dime. Bueno, en honor a este juego maravilloso que jugamos, quisiera recomendar un buen juego para asustarse y bien en esta temática, que es Dying Light. Un juego que combina matar muchos zombies con los mismos elementos de comunidad y supervivencia. Y también tiene mucho parkour. Está muy bueno. Estamos hablando de juego de computadora, ¿no? Sí. Y es en la vista es, primera subjetiva. Persona. Ahí va, sí. Mirada subjetiva. Muy bueno. Mejor. Para mí, de que se vea el muñequito desde arriba, no me Y aparte. Tenés caños de fierro y le podés retocar y agregarle tipo una chispa eléctrica para electrocutar en la punta. Es sangriento. Tiene muy buena ambientación. Está bien, queda recomendado. Gustavo, seguimos la ronda. Bueno, yo con esto de que se me alborotó todo con el tráiler de Duna. Sí. Que se viene para 2020, la nueva película de Denis Villeneuve. Pero no la has visto, no vale como recomendación. Decidí releer el libro. Muy bien. Así que no se pierdan la oportunidad de leer Duna, porque yo es la tercera vez que lo voy a leer a esta altura, pero es un libro que me sigue fascinando y me sigue atrapando. Es grandote Duna, ¿verdad? ¿No? Sí, se podría decir que tiene unas cuantas páginas. Bien, sí. Es hermoso el libro. No lo he leído yo, ¿sabes? Yo te lo Duna es una historia imponente que al día de hoy sigue teniendo un montón de vigencia con un mensaje bastante ecológico por detrás. Se lo definió así en su momento, como una de las novelas ecológicas. O... El primer servidor de internet de España, en el 95, creo que fue, se llamaba Arrakis. Ah, Arrakis, mira, bueno. Harkonnen, Arrakis y Planeta. Sí, por eso. Sí, Harkonnen es una de las casas. De las casas. Sí. Están los Atreides, que es la casa fundamental de la comunidad. Y nosotros Corvino, que es la familia del emperador del Imperio Galáctico, si no me equivoco. Y, además, y después están, bueno... Pero en eso no aparece en el primer libro. El primer libro se define una especie de duelo entre dos de las dos casas que están peleando por el poder, que es el manejo, se puede decir que es el petróleo que mueve ese universo. El autor es, perdón, lo has dicho. Frank Herbert. ¿Ah? Ese petróleo se llama especia, la especia debe fluir, esa es la regla, melange. Y lo esencial es, aparte de todas las intrigas palaciegas que hay de poder entre las dos casas, que son los Harkonnen y los Atreides, los buenos y los malos, porque aparte es así, son tal cual. Sí, claro. Tiene que haber un conflicto. Es la aparición de los Fremen. Los Fremen, que son los habitantes oriundos de ese planeta que se llama Arrakis, y que son los que conocen, tienen una conexión con la naturaleza muy particular, que es donde está ese mensaje ecológico que da el libro. Ese concepto sale en un montón de historias, ¿eh? De dos se peleaban y después están los de la casa, que dicen, aquí tenemos conexión natural, como en, yo qué sé. Hay muchos. ¿Puedo contar algo curioso de Dune? Vale. Sí, aquí podemos interrumpir. Dune es nunca leí el libro, pero lo conocí primero por el juego de computadoras, y yo le jugaba a computadora. que estaba buenísimo. Yo jugué el 2000, Doom 2000, que era como Command & Conquer, ¿eh? Como bueno, como sí, el Doom sí. 2 fue el primer juego de ese estilo. Realmente fue el primero así, después siguió StarCraft, todos esos, Warcraft, pero el primero fue el Doom 2. Ahí conocías más o menos la historia resumida de lo que era el libro. Yo no sabía ni siquiera que existía un libro. Y después me enteré que existía la película, que la mirás y no entendés absolutamente nada. Está muy David Lynch. La de Lynch. Sí. A mí me sorprendió la calidad de los efectos para la época que tenía. La película es técnicamente es muy buena. Pero como está Lynch de por medio, termina siendo muy onírica y se olvida de la mitad de lo que pasa en el libro. Aparte es imposible. Que probablemente no haya ni leído. Claro, es muy probable. Pero es imposible resumir ese libraco en el tiempo que es resumido en esa película. Por eso después en el 2000 hubo una miniserie. Con William Hart. Con William Hart haciendo de Leto Atreides, el personaje principal. Muy lindo. Que está muy bien hecha. Pero peca de lenta en algún punto. Es que es miniserie. Es una miniserie de tres capítulos que esencialmente peca de lenta porque es muy rigurosa con el libro. Que como dice Rodolfo muchas veces, no siempre la adaptación directa y absoluta del libro a la pantalla funciona. Entonces, esta adaptación es muy, pero muy fiel al libro y eso está bueno. Pero le falta el ritmo que necesita para hacer un audiovisual. Y el tráiler de esta promete tener eso que le faltó a esta. Que aparte, de pique va a ser en dos películas. Es en dos partes. No en tres. Autos que se revientan. Claro. Y tiene que haber un vampiro que tiene la presión. No, ya lo dijo Friday. No toques el tema de Furious que estás tocando. No toques el tema que hay problemas. ¿Qué harían las películas de acción si no hubiera ductos de ventilación en los edificios? Yo siempre me pregunto. Hostia, qué buena pregunta. Habría que hablar con Bruce Willis. No, pero Bruce Willis tranquilamente se te ata una manguera de incendio a la cintura y se te va para afuera, importa tres carajos. No problema. Bruce Willis, sí, te encuentro a la vuelta. Seguro. ¿Por qué Bruce Willis? Escuchame, Bruce Willis. Ale, te toca. Bien, yo tengo una anti-recomendación y una recomendación. Me gusta. En series. Tira las dos. Bueno, la anti-recomendación es Lovecraft Country. Yo leo muy bien, me gusta porque Rodolfo ya nos ha contado que ¿Cuál? Ya lo nombramos, Lovecraft Country. Una serie de HBO que arrancó con mucha bomba, pero... Ella nos había pedido que dijéramos que era una poronga. Sí, señores, salió. Rodolfo. Sí, la verdad que la empecé a ver como un entretenimiento, arranca pasable y cada vez se va desmarcando más en el camino. Y llegó un punto que le solté la mano. Empieza con un pitito y termina con un flor de... No, terrible, terrible. Es una historia que es demasiado estereotípica, personajes cliché, todos uno tras de otro. Historias que rozan cosas de Lovecraft, pero de forma desconexa y muy por arriba. Y se nota que están puestas, digamos, juntas porque se llama Lovecraft Country, entonces hay que ponerlas juntas, pero no se entiende bien por qué están ahí. Igual cosas. Que hay que la base es una novela. La base hay que conocer una novela, yo no la conozco. No, tampoco, pero sé que justamente trata de ser una especie de homenaje, si se quiere, a ciertas partes del trabajo de Lovecraft y también críticas a otras, digamos, que todo el tema, sobre todo del racismo, pero hay de fondo en la obra. ¿Por qué? Porque la gente no se está dando cuenta de que el público cada vez está más educado. ¿Por qué hacen una mierda de guión? Sabiendo que es una mierda de guión. Sí, capaz no buscando una corrección política o algo. No, pero se puede hacer una corrección política bien hecha. La serie no falla por ahí. Serie falla porque, ya te digo, demasiado cuadrada, demasiado tosca. Los personajes son poco creíbles. Estas cosas siempre me dan la impresión de un productor que diga: Espera, esa mierda de guión, ya verás, vamos a retocar lo que yo sé más. Y meten la pata. Sí, totalmente. Y bueno, esa es la anti-recomendación. Pero la recomendación es una serie que vi en Amazon. ¿Sí? Que se llama Homecoming. De Julia Roberts. Exactamente, protagonizada y producida por Julia Roberts. Pero lo interesante es que el creador de la serie es el mismo que está detrás de Mr. Robot. Cuyo nombre en este momento se me escapa, Sam Snell o algo así. Sí, por ahí anda. Bueno, anda por allí. Y es una serie muy interesante porque en realidad está basado en un podcast. Opa. Parece que es un formato en el que surgió, digamos, que era una, ¿cómo decirlo? Como una serie, justamente, pero en un formato podcast que lo que hacía era liberar audios, como fragmentos de llamadas, archivos de audio de una psicóloga, etcétera, y con eso armaban la historia. Yo me enteré un poco después. Mira qué bueno. El formato de la serie creo que es lo más interesante. Es una serie muy rara. Para empezar, son capítulos de media hora, hoy hablaban de un drama donde los capítulos eran cortos, muy dinámicos. una forma de contar extraña. Para empezar, hay como dos tiempos en paralelo que se van contando. Uno es el presente y otro es el pasado. Y ya de pique hay un cambio en el formato visual. Es vertical, es cuadrado, mejor dicho, el presente, donde tiene, digamos, dos barras en negro a los costados, mientras que el pasado es a full screen. A 16.3. Exactamente. A 16.9, perdón. Exactamente. Ya de ahí, ya de pique, te genera una sensación extraña. Y toda la serie tiene una sensación de extrañeza de fondo que te mantiene atrapado. La historia trata sobre el Homecoming, que es un centro de rehabilitación para veteranos de guerra. O sea, la gente que viene de la guerra en Estados Unidos, como para poder reinsertarse en sociedad, pasan por allí, donde le hacen un seguimiento psicológico, etc. Para que no te pase la de Punisher, por ejemplo. Exactamente. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas de fondo. Vos ves en paralelo a que estaba después de que además le mataron a la familia frente a él. No, o sea, pero detalle. Más que nada al contexto de... Me refería a los otros personajes de Punisher. Y le mojaron el pan a Wolfrey. Nunca. Decí que no le hicieron la gran... ¿Cómo se puso ese hombre? Decí que fue solo mujer, hijo, y no había ningún perro. Porque si no te hacía la gran John Wick. ¿Quién sabe? Mira, que me mande la madre, ahí la madre de mis hijos y a mis hijos, bueno, pero al pen, el huevo frito, no. Pero bueno, la historia va entonces contando las escenas que son del pasado a Julia Roberts, que está encargada de este centro, hablando siempre por teléfono con una persona que no aparece del todo, que parece ser su jefe o superior. Sí. Y ya de ahí de entrada te das cuenta de que su interés, el de este jefe, no pasa por el bienestar de esta gente. Algo huele mal en Dinamarca. Está haciendo pruebas genéticas para crear soldados superpoderosos. No. Por suerte no, eso, nada tan burdo, no fue por ahí. ¿No hay un agujero interdimensional a demonios? Entonces, por suerte. Entonces no puede estar bueno. No, es excelente, no buena. Y pero después, cuando pasan a la escena del presente, notas que ahora este mismo personaje, Julia Roberts, está de camarera trabajando en un restaurante. Su actitud cambió totalmente, es una persona bastante más cínica de momento, bastante más negativa, mientras que en la parte del pasado se la ve como una persona muy optimista, tratando de ayudar gente. Y entonces vos ves cómo se van a empezar a conectar estas dos historias a través de un tercer personaje. Bueno, el segundo, perdón, en el otro caso es uno de los veteranos de guerra, que es un joven negro que volvió de la guerra y está muy interesado en poder salir de allí, digamos, funcional, digamos, como que pone mucho de sí para que todo salga bien. Que es, digamos, el personaje que se más relaciona con Julia Roberts, ¿no? Uh-huh. Julia Roberts como que se identifica mucho con él, trata de ayudarlo, él trata de ser ayudado. Pero sin embargo ves que en el futuro no, o sea, por cómo vienen las cosas, digamos, en el presente, no en el futuro, las cosas no salieron bien. No sabes qué fue lo que pasó, pero sabes que hay algo que no anduvo bien. Y hay un personaje, un tercer personaje, que es un investigador que viene de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque hubo denuncias contra este centro, Homecoming. Algo raro pasó allí. Y la historia se va desarrollando de forma rápida, dinámica, pero lo interesante es que mezcla una conspiración o un tema, ¿no?, gubernamental, con un tema más personal entre los personajes, ¿no? Las relaciones que hay entre ellos, de cómo tratan de superar sus cosas, cada uno tiene lo suyo. Y ya te digo, tiene toda una sensación de extrañeza que a mí me recordó mucho a Mr. Robot, por lo menos la primera temporada que yo recuerdo. Que no la pude ver entera. Yo tampoco todavía, pero la pienso retomar en algún momento. Pero generaba eso, una sensación de algo extraño de fondo que te dejaba una sensación incómoda. Toda la serie tiene una sensación de incomodidad, pero una incomodidad bien entendida, digamos. Sí. Que te mantiene en vilo, te mantiene interesado en los personajes y en las situaciones. Realmente es brillante. Tiene dos temporadas. Hay una segunda temporada. Sí, está disponible acá. Sí, exactamente. Pero la segunda temporada es muy diferente. Ya no son de los mismos, no es de los mismos creadores, o sea, es del mismo medio de, pero no es el mismo creador que está detrás. Ya no, exactamente, ya Julia Roberts no está en esta segunda temporada y cambia bastante la onda de la serie. No es mala, es entretenida la segunda temporada, es interesante, pero no le llega al nivel de la primera, que la temporada 1 es del 2018. Sí. Y la temporada 2 es de 2020. Acá inclusive en Amazon están como dos entradas distintas. Se ve que también marcando un poco ahí esa la diferencia que hay. Hay algún personaje que se repite y hay situaciones que es como que se hubieran tomado el final de la primera y dijeron, bueno, ¿qué podemos inventar con esto? Pero se tomaron las libertades de hacer otra cosa. Igual, la primera temporada especialmente es súper recomendable. Bueno. Muy bien. Diego, te toca. Yo iré con una recomendación que me ganaré algunos insultos, pero a mí me gustó. Estamos listos. ¿Ah? A mí me gustó y acá van con lo que venga. Estaba remangando. Y es este, la película de... Bueno, vale aclarar que fue una... Este, una noche de dos de Netflix con el mismo actor, las dos españolas. La primera me parece una porquería y ya la puedo nombrar por acá como antirrecomendación, que es El silencio de la ciudad blanca. Que me parece una película espantosa. Está basada en la decidimos mirar porque hay unos libros, la película está basada en una serie de libros. Entonces me quería ahorrar la lectura del libro para ver si valía la pena. No vale la pena para nada. Aparte, capaz que el libro sí. Porque bueno, pero hay tanta diferencia. No, el problema que tenía en esta película es que teníamos una actriz bastante entrada en años. Y viste, cuando esa actriz bastante entrada en años tiene escenas de alto contenido erótico, que es como que quiero volver a ser lo que es. Te da esa impresión de la actriz que vuelve después de estar mucho tiempo en el ostracismo. Capaz que me estoy equivocando, pero me dio esa opinión y dije. Porque es raro que pongan un personaje así tan osado en que no es lo típico y que no aportaba nada, absolutamente nada a la historia, ¿no? Así que bueno, y bueno, y con el mismo actor, la película Orígenes Secretos. Ah, qué buena. Yo sé que acá tengo a alguien enfrente que me puede acompañar. La premisa es excelente. Y todos saben que a mí. No le gustó. No, debo decir que no la vi, pero. Se prendieron carteles de neón por todos lados con cada cosa que yo leía de que esto no. Esto no. Yo creo que hay que mirarla pensando lo siguiente. Yo la miré como me quiero borrar lo que acabo de mirar. Acá hay mucho friki. Es española. Ya está. Pero, más no le puedo pedir. Yo la vi. Si nos ponemos a mirar la película diciendo ay, se parece al superhéroe no sé qué y aquí han hecho un error porque aquí dicen no, la, ahí la casa yo jamás haría una cosa así porque no me interesa. Limpiarse yo un la, poco y la vi como es una película de humor. Sí, pero es que no me causó tanto humor. Por eso mismo no me gustó. Me pareció floja. A mí hubo cosas que me hicieron gracia, me la vi entera. Estuvo bien. Yo la vi entera. ¿No la viste? Es un pasarrato. Míratela, hace Netflix. Pero Orígenes Desconocidos. Orígenes Secretos. La española relacionada con el cómic. Es un policía. Está basada en una novela. Claro. La premisa básicamente es una serie de asesinatos. Que las escenas del crimen recrean los orígenes de algunos superhéroes. Por ejemplo, para nombrar los primeros que aparecen, una persona que aparece muerta, toda pintada de verde, hipermusculada. No está pintada de verde, tiene color verde. Es de color gris. Es un tipo que tiene la piel gris y todo, y está súper mega musculado, pero está gris, muerto porque haciendo pesas se le rompen las muñecas y se aplasta el cuello y se muere. Y es más, el tipo era un científico esmirriado y debilucho. Y de golpe se convierte en un super mega cachas que muere ahí. O después, por ejemplo, un hombre que rollo hay que primero se pensaría no es asesinato, que el tipo se le ha ido la olla, pum, se le rompió aquello y se murió. Por hacer pesas solo, básicamente. Pero no, luego encuentran no sé qué. Encuentran el nombre de la revista donde aparece el origen de Hulk, por ejemplo, que no me acuerdo si era Amazing Fantasy, no era, pero Strange Tales o alguna de esas. Se dan cuenta de que otra, por ejemplo, de un tipo que aparece muerto porque le extirpan el corazón y lo mantienen vivo conectado a una máquina. Dentro de una armadura. Y era un verdadero, y era un coleccionista de armas. Iron. No, era vendedor de armas. Era vendedor de armas, sí. Tenés razón. Un Iron, o sea, el origen de Iron Man. Entonces ahí el investigador, que es el clásico cliché del tipo que está todo mal, que es súper serio, tiene que hacer pareja con un gordito friki que tiene una tienda de cómics, que vive rodeado de otro montón de frikis. ¿A cuál más? Que tiene que ser el que siempre trabaja en las películas de Alex de la Iglesia. No. Ese que hace la serie Paquita Salas, sí. Que no sé el nombre ahora. No, yo tampoco. A ver. El tipo es un buen actor, pero lo ves haciendo en el pack de Quinta Salas, luego lo ves haciendo aquí y se nota. A mí me gustó mucho, me hace reír. Bueno, yo sé que Gustavo no tiene la misma fascinación para la cultura española, pero... no tengo el mismo sentido del humor. Es una linda matiné. Yo la disfruté como eso, como una matiné de acción vinculada al mundo del cómic, con muchos guiños. Los nombres de las personas hacen referencia a las editoriales. A las editoriales. Novaró, Vid... Bruguera, Vértice, que es Antifaz, hay un momento que hay uno que va a comprar una tienda que se llama Antifaz, que es una de las primeras tiendas de cómics de Barcelona. Como dato, el personaje que hace Leonardo Sbaraglia, sí, que es un dealer. Me encanta. Es Alan Moore. Y es un dealer que trabaja en una tienda que se llama Norma y hay que se llama Antifaz. La protagonista, la que es la protagonista femenina de la película, se llama Norma, que también es una productora y hay una editorial de Barcelona de cómics. O sea que está todo dando guiños al fan, pero está lida, pero está pensada para que, ¿sabes para qué está pensada? Yo te lo diré. Está pensada para que mi padre, que no ha leído un cómic en su puta vida, lea, mira la película y diga, pues mira, está bien, está interesante. Porque lo hacen muy fácil. Y tal. Sí, está bien, a mí me parece. Y bueno, dije que me iba a ganar unas cuantas críticas, pero no importa. No, crítica no. Me pongo el pecho. Crítica no, nos cae mal, pero claro, eso es otra cosa. No, no, a mí no me parece buena, nada más. O sea, me parece que la ves una vez y. Ah, no, no, yo la veo, sí, pero no. La yo no me voy a plantear otra yo vez. Yo la vi, pero no la recomiendo. Ah, ahí está. Ahí está la cosa. No, bueno, ahora me toca aquí. Team Gustavo, Team Diego. Bot sí, bot no. Bueno, me toca. Y yo creo que no voy a tener ningún problema y que todos van a estar de acuerdo conmigo. Yo voy a recomendar Joker, la película de. La última película Joker, que la vi hace poco. La pude completar entera. Es verdad, siempre aclaramos que Coque mira las películas como series, por tandas. Claro, yo veo una película entera, es una cosa complicada, entonces mientras cocino, miro un ratito de mañana. Con la mejor justificación que se puede dar. ¡Claro, no, no! Era irrefutable. Yo ya vi, cuando el momento que llegó esa explicación, dije, ¿está? Claro, es verdad. No puedo decir nada. Si no, no las puedo ver, así que es lo que hay. Y la vi enterita, tal, me encantó el final, me gustó toda, me parece que además es una película que te genera un clímax muy importante, porque es muy oscura. A mí me dijeron, sales de allí con una especie de depresión del cine. A mí lo que me sacó del partido fue eso de la restricción a menores de 18, que esto no pueden ir sin acompañado. No sé si daba para... Hubo mucho ruido detrás de eso. Ese fue el problema. Yo creo que es una pero el tema también es el contexto estadounidense de los tiroteos en cines y cosas de esas que incitan a la violencia. Hay un montón pero esa restricción fue acá, en Uruguay. Sí. En otros países venía, no tenía esa restricción. No sé. El tema es. Es raro. En general es opresiva. Es opresiva porque piensas. Es la sensación de esa de pobre tipo, no le puede estar pasando todo a él. ¿Sabes? Joder, es que no da pie con bola, pobre tipo. Y tiene la cosa buena de que acaba la película diciendo sí señor, yo voy con el equipo Joker, vamos a matarlos a todos, que se joda. Claro, pero, no. Pero sea, ha sido... acaba cayéndote mal el papá de Batman, digamos, te cae fatal y el Joker dice pégale un tiro, se joda. A mí la película me gustó muchísimo. Lo que más me rechinó era cuando trataban de poner más a presión las cosas de cómics para encontrar más relaciones. Si la película hubiera sido capaz más suelta y se le hubiese tomado más liviano, yo creo que hubiera sido mejor. El tema del encuentro del Joker con el Bruce Wayne de niño, que viéndolo a través de la reja, me pareció tan forzado. Bueno, una de las cosas que se le criticó mucho es que todas las personas que mata en la película se lo merecían, entre comillas. Porque sí. algo y el espíritu del Joker, pero es bastante más anárquico, es bastante más caótico. Pero viene ahí, para mí la gracia es esa. Al final, ¿qué pasa? Hay un clima en la ciudad en la que se genera la anarquía mal entendida, ¿vale? Porque la anarquía no es matarlos a todos, la anarquía es que no ha, la anarquía hay como, una anarquía nihilista que es así, y hay otro tipo de anarquía que es otra historia, es mucho más constructiva y cooperativa y otra historia, no tiene nada que ver. Pero en ese caso es esa anarquía de fuego y destrucción. Se genera esa situación y el grupo de gente que está hasta los huevos del mundo como está y le pega fuego lo toma como emblema de eso. Accidentalmente, el tipo no quería ser emblema de eso. Pero hay un momento que es al final de la película, cuando él da cuenta y dice: pues bueno, pues adelante. Yo no la vi. No la viste, no. Estoy siendo spoileado. No te corto. ¿Se vuelve mal el Joker? Sí, por eso. Todo lo que. Ya se ve venir, que el tipo será el malo. Es una de esas películas que pero no. Pero cómo llega, spoiler. Tiene gracia. No todo importa el spoiler. Es una película no que está linda verla. Sí, que sepas cómo va. Un estudio de personaje en toda regla. O sea, es. Una película por él. Me encanta y me gustaría que siguiera el rollo con este tipo. Bueno, parece que ya firmó por un montón de guita para hacer películas. ¿No? Más películas, ¿no? Estaría bien, porque tendría gracia. Y hay una cosa que está bien también, que decías tú, que aprueba mucho. No me ha apoyado. Aburrido con este. Sí, porque se mueve. Eso hace. Perdón, efecto Joker. Todos nos hemos ligado alguna puteada. Yo me estaba mirando a Quinto, que estaba buscando quién era, que estaba tocando. Sí, yo. El tema es, una cosa que me gustó es que no usaron ácidos ni pollas para romperle la cara y convertirlo en blanco. No sé qué, como han hecho en otras películas cuando aplican el ácido de Joker. Cosa que me parece bien, aunque en el cómic esté. Si tú agarras a un tipo, lo tiras dentro de un barreño de ácido y lo sacas, seguramente sacas una pulpa que no se convierta en un malvado, se convierta en una pulpa. Puré. En un puré, claro. Entonces tiene sentido que él no, él se pinta la cara porque él es cómico y punto. Gracias. Se podía haber llamado Roddy McDonald también. Sí, por el tipo de pintura. No te gusta. No, por el Joker. O sea, le pusieron el Joker como podía haber sido otro nombre. Porque es como la escenita de las collar de perlas al final, la salida, claro, del teatro. Por eso te digo, como bien dijo Ale, es como que te saca las garras. Las escenas esas, no te estás spoilando nada. Que quieren meter las míticas escenas de cuando matan a los papás. Si no las metes, le pones otro nombre a la película, funciona igual. Lo que pasa es que funcionó más porque le pusieron Joker. No, pero no es solamente eso, porque justamente si no fuera el Joker, todo el tema del símbolo, loquito de mierda, como la anarquía, no hubiese funcionado. No funcionaba. No funcionaba porque claro, el loco pasa a ser un símbolo porque justamente es un personaje icónico. Claro. No me voy a hacer creer que era cualquier payaso y que de repente todo te ponía. Da una segunda lectura de claro, no es él que ha elegido ser el malo, sino que el mundo lo ha puesto en esa situación. Pues bueno, esa es la carta que me han tocado, voy a jugar ahí. Y eso es lo que decide. Y ya está. Ya va a salir el especial de Joker. Me parece que ya vamos a hacer el especial. Podríamos de hacer Joker. Un especial Joker. Con todo, yo Joker. Creo que está bien la. No de la película, del personaje Joker. La película es muy buena. La película para mí. Toma de Scorsese, que dicho sea de paso tiene... Bueno, sí, es Taxi Driver. Taxi Driver hecha de vuelta. Sí, sí. Y además con Robert De Niro. Por sí, eso, tiene a Robert De Niro perfecto. Ahí. O sea, es un homenaje a un montón al cine independiente de los años 70, que aparte lo ves, está en la paleta de colores que usan, sí, la filmación. El personaje de los años 70. Robert De Niro. El personaje que hace Robert De Niro, no solamente porque Robert De Niro lo interpreta totalmente, sino está muy bien escrito. Como lo ves de una manera y cuando lo conoces de verdad es de otra, no sé, es espectacular ese tipo, ¿no? O sea, a mí en general me parece una muy buena película. A mí me parece una muy buena película, pero después de mirarlo soy otra, pero si que no le ponía el Joker, para mí no es lo mismo. No, para mí no, y no, yo creo no. creo que incluso ahí funciona bien cuando es ligeramente cercano al Joker y no es el Joker. Justamente, si le hubieran puesto más cosas de cómics, para mí era la pierdes. Y además, las cosas que más le agregaron son las que más me molestaron. Si lo hubieran dejado como una adaptación más libre, como una idea de un Joker de, no. De... No, pero genera esto, genera debate, genera hablar, genera... Imagínate que es una recomendación y estamos haciendo ya casi el segundo programa. Sí, vamos un montón. Bueno, bien, chicos, vamos el, cortando. Vamos a resumir todos, ¿no? El ¿hemos dicho todos? A resumir teníamos todo. Efectivamente los Simpsons. Los Simpsons, perdona, las entradas del piloto. Ah, ¿esta cuál es? Dice que no es una rubia natural. No me importa. Yo fumo todo el rato. No me importa. Sí, sí. He vivido 3 años con un saxofonista. Dice, perdona. No podré tener hijos. Tiene ventaja, las elige. Lo adoptaremos. No lo entiendes, Oswald. Soy un hombre. Qué bueno, nadie es perfecto. La comparsita, por cierto. ¿No? ¿No sabéis? Nobody's perfect. La última frase de la película que se llama Nobody's perfect. No. No. No, no la tengo. Es la de... En España se llamó Con faldas y a lo loco. Te iba a decir, es Jack Lemmon y Jack Lemmon. Walter Mató. No, Walter Mató no. Y Tony Curtis. Y Tony Curtis. Perdón. Y Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe. Es la película que en inglés le llamaron. ¿Cómo era? Some Like Hot. Some like Hot. Ah, sí. Es un clásico. Y la última. No la voy a poner entera porque traducirla es muy... Hay muchas palabrotas. Pero es el sargento de artillería... ¿Full Metal Jacket? No. Es Clint Eastwood hablando, ¿no? ¡Es la voz del sargento! Es el sargento de hierro. ¿No? ¿No la habéis visto, el sargento de hierro? No, o sea, vamos a traducir del español al lenguaje. Claro, no sé cómo se llama. La cruz de hierro, ¿eh? No. Él es un sargento que no pasa nunca de sargento porque es un Dirty Harry, no. No es policía. Aquí el tipo tenía 60 y pico de años y estaba hecho un cachas y hace de sargento de mayor ya y tal. Heartbreak Ridge dice acá, Clint Eastwood y Marsha Mason, año 1986. Bueno, El sargento de hierro en España. Es un peliculón que os recomiendo. Siempre son buenas. La tenéis ya la vi. La tenéis que ver. Además, se utiliza mucho una escena de él entrando a una base donde están los están jugando a billar. Que están los acuartelados de él. Sí. Y se utiliza para ponerle otros audios, otras traducciones que hagan de rock and roll. Es exactamente esta escena. Que entran y dicen, pero ustedes, ¿qué mierda escuchan esa y música? Le pegan la patada y ¡pam! Y rompe todo. Palo, y en la escena original dice algo así de que yo he meado más napalm, he follado más putas y he escupido a más no sé qué, que todos nosotros juntos, no sé qué. Y no me voy a cagar en todo. Y le pega uno en la cabeza. Sí, el quilombo. Se acaba la tontería porque a los sargentos se lo toman a pintor. Y a él los pone menos mal que cuando hice la publicación lo hicimos, sí, ¿vieron? Me hago cargo. Bien. No puse, empezamos con unas facilitas. No, porque la verdad no, que de facilitas no tenían creo, nada. Y creo que en ninguna hay tres fáciles en ningún programa. Chicos, nos vamos. Cubran una antes por de irnos, película, uno por programa y antes de irnos, como me cagaste con Joker diciendo Batman, quiero decir Kirby, así ya tenemos la dosis del programa. Poronga. Chao. Nos vemos. ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco. Yo no sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que tiene de diferente el pseudo romántico y el resto de la gente. No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro las estrellas y pienso no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas. Siendo a mí.